¿Cómo están, queridos auditores? Aquí estamos nuevamente junto a ustedes, mirando un atardecer espectacular, haciendo el programa La Verdad de una Alternativa, junto a ustedes. ¿Aló? Felices. Voy a ti. Ya, entonces... Vamos a conversar con ustedes un poquito. A ver. Lo que pasa es que teníamos la nota de María Cecilia y María Cecilia tuvo que atender una cosa urgente, pero viene al tiro. Pero mientras esperamos a María Cecilia, ¿qué les parece si pasamos un audio que es muy breve, el más breve que tenemos, para entrar en calor? Después lo comentamos. Los documentos que le vamos a presentar a continuación provienen de imágenes de archivo de la NASA. Son fuentes oficiales y además han sido descubiertas y sobre todo visualizadas por un canal de YouTube que interactúa mucho con Marte. Se llama Art Alien TV, que afirma, y me atrevería a decir que yo también puedo afirmarlo, haber descubierto en estas imágenes que vamos a ver a continuación una posible ciudad, y si no es una ciudad, son unas estructuras de bases supuestamente alienígenas, con una torre que es muy alta. Se habla de hasta 2 millas de altura. Veamos qué es lo que hay en la superficie lunar. Hoy viene cargado. Los expertos en la teoría de los antiguos alienígenas informaron que la instalación podría ser perfectamente parte de un lugar de aterrizaje, y que un científico que trabaja en la misión de cartografía lunar de la NASA naturalmente negó estas afirmaciones. Pero ahora mismo estáis viendo lo que yo estoy viendo. La supuesta estructura, según la NASA y este experto, puede explicarse por cráteres, sombras proyectadas por el Sol y artefactos de costura que unen un mosaico de múltiples imágenes. Y llegamos al punto de negar lo innegable. Puede que no sea suficiente para convencer a los expertos que trabajan en la NASA y a los que piensan que aún no tenemos nada oficial sobre extraterrestres. Bueno, ahí teníamos un breve audio que lo vamos a comentar en un ratito más, en unos breves minutos, pero ahora tenemos una nota con María Cecilia Bartolín, que tiene algo muy importante que contarnos. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Feliz nuevamente de poder estar con ustedes para comentar un poquitito de actualidad y de cosas que pasan y que muchas veces no nos enteramos porque no hay mucha publicidad acerca de esto. El presidente Piñera, en su discurso público al país en julio del 2020, dijo, textual: Chile puede transformarse en una potencia de exportación de energía y muy especialmente con las promisorias perspectivas que ofrece el hidrógeno verde, que puede transformarse en una fuente de desarrollo y expansión más poderosa que la minería en nuestro país. En el año 2018, en enero, se crea la Asociación Chilena de Hidrógeno con el objetivo de fomentar la producción de hidrógeno en Chile, para fomentar la producción de hidrógeno y acelerar la transición energética con la producción y exportación de hidrógeno verde. En noviembre del 2020 fue publicada la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde. Así, Chile es el primer país de Latinoamérica en tenerla. Ya hay proyectos pilotos. Si bien son proyectos pilotos y demostrativos, están todavía en desarrollo. Se ha informado que esta estrategia fue un trabajo de colaboración entre empresas, academias, la sociedad civil y el sector público. Lo cierto es que los involucrados en su mayoría son parte interesada en el negocio energético y el extractivo, y una vez más no hubo consulta pública a este respecto. Actualmente en Chile existen dos proyectos de hidrógeno verde en desarrollo y una convocatoria en curso para nuevos proyectos. Chile hoy produce más del doble de su demanda en electricidad y está llegando a una capacidad instalada del 20% en energías renovables. Siempre se nos dice aquí en Chile que el costo de la energía y todo lo demás y el aumento de las cuentas de energía tiene que ver con que tenemos que producir mucha energía porque falta energía en Chile. Eso es mentira. En Chile no falta energía, a Chile le sobra energía. Lo que pasa es que las mineras y los procesos extractivistas necesitan mucha energía y es para allá a donde se va esta energía. Ahora, el tema se encarece, ¿por qué? Porque hay monopolios. En Chile está lleno de monopolios, en el agua, en la electricidad, en los servicios. Todos son monopolios, todos son monopolios. Una de las técnicas que permite la obtención del hidrógeno a partir del agua es la que se conoce como electrólisis. Y esta amplia electricidad, emplea electricidad para descomponer el agua a nivel molecular, separándolo en sus dos componentes básicos, hidrógeno y oxígeno. La electricidad que se emplea en este proceso, en particular, es generada por fuentes energéticas renovables, lo que es más cara. Y así se obtiene el hidrógeno verde. Pese a todo lo bueno que se nos dice de este hidrógeno verde, también tiene aspectos negativos que debemos tener en cuenta. Por ejemplo, su mayor costo. La energía procedente de fuentes renovables, claves para generar el hidrógeno verde a través de la electrólisis, es más cara de generar, lo que encarece su obtención. Mayor gasto energético. La producción del hidrógeno en general y el verde en particular requiere más energía que otros combustibles. Y atención con la seguridad. El hidrógeno es un elemento muy volátil e inflamable, por lo que requiere de requisitos de seguridad elevados para evitar fuegos y explosiones. Recordemos que la primera bomba fue una bomba de hidrógeno. Voy a darles la próxima vez ese dato. Entonces, nos están vendiendo el tema del hidrógeno verde y resulta de que no es tanta la panacea. Ahora, lo otro que utiliza es procesar el agua y tiene que ser agua, no de mar, porque esta habría que desalinizarla para poder procesarla. Entonces, la mejor agua que pueden utilizar es agua natural, agua de vertientes, agua que nosotros necesitamos para la vida. Chile es un país que está pasando por una escasez hídrica brutal. Tenemos 15 comunas en este país que no tienen agua potable para tomar. La gente no tiene agua para vivir. Ha perdido sus animales, sus siembras, porque no hay agua. Se les llega agua por camiones aljibes. Por lo tanto, llevar o promover este hidrógeno verde implica un gasto enorme de agua. Porque yo busqué, la verdad es que en muchas partes, ¿cuánta cantidad de agua se necesita para poder producir hidrógeno verde? Y no existe el dato. Lo que significa que debe ser muy grande la cantidad de agua que necesitan, porque si no el dato estaría visible. Y cuando no quieren que algo se sepa, lo esconden. Ese es el mayor problema que tenemos. Además, tenemos el problema de que este presidente con el historial que tiene, ya, a su vez, está dejando fuera de las licitaciones para producir el hidrógeno verde todas las compañías nacionales. Está promoviendo esto solamente en parques. particulares, chilenos y extranjeros. Sigue haciendo exactamente lo mismo en vez de crear empleos, desarrollar una industria que tenga que ver con esto, no, él lo deja exclusivamente en manos de particulares y de extranjeros. Y por otro lado, lo otro que quiero contarles, que ya sabemos en este país el litio lo está explotando Ponce Leroux, ex yerno del dictador Pinochet, y que hoy se hace multimillonario con una empresa que el dictador le regaló, porque no tuvo que pagar absolutamente nada por eso, sino que se lo regaló, y hoy está explotando el litio, y gana miles de millones de dólares por eso. El Ministerio de Minería informa la apertura de un proceso de licitación pública nacional e internacional para la explotación y beneficio de yacimientos de litio en el territorio nacional. La presente licitación considera un total de 400.000 toneladas de litio metálico comercializable, divididos en 5 cuotas individuales de 80.000 toneladas de litio. El valor de las bases es 200.000 pesos o su equivalente en dólares si es que se inscriben desde el extranjero. El 13 de octubre inicia la compra de las bases, el 18 de noviembre se cierra el periodo de consulta, el 27 de noviembre la publicación de las respuestas a las consultas, el 17 de diciembre cierra el periodo de recepción de ofertas y el 14 de enero del 2022 la publicación de los resultados. Aquí viene lo terrible. Las adjudicaciones serán por 7 años, prorrogables por otros 2, para hacer exploración geológica, los estudios y desarrollo del proyecto, a los que se sumarán otros 20 de producción. Estamos hablando de 29 años, considerando que hoy, en este momento, para hacer todo este tipo de transacciones y de seguir regalando una vez más todo lo que son los recursos naturales del país a extranjeros, porque debemos recordar que el royalty de las mineras es prácticamente inexistente. Todo lo que sacan estas grandes empresas, todas las ganancias se las llevan fuera, no las invierten, no producen más empleo. El litio es una fuente espectacular de desarrollo industrial para Chile, pero no lo hacen. ¿Por qué? Porque en la pasada todos ganan. Y cuando digo todos ganan, todos sacan tu tacada para poder llenarse los bolsillos una vez más a costa de la ganancia de todos los chilenos, porque eso es recurso nacional del país, por lo tanto le pertenece a todos los chilenos. Así que yo los llamo a todos ustedes, a todos nosotros, a estar atentos con estas cosas y a seguir pidiéndole a este gobierno que deje de regalar el país y que deje de hacer negocios a costa de las ganancias de todos los chilenos, porque eso le pertenece a todos los chilenos y con todo lo que no se paga de royalty aquí o de impuestos aquí, porque todos lo sacan las empresas, podría haber educación, salud, vivienda de calidad y gratuita para todos los chilenos de este país. Buenas noches. Bueno, muchas gracias María Cecilia, muy interesante la temática, especialmente algo que la gente no conocía seguramente, que es la Carta de la Energía, que lo encuentro de mucha gravedad. Antes de entrar en otras temáticas, me gustaría comentar 2 palabritas respecto del asesinato de la joven, de la Denise Cortés, que ocurrió esta semana, digamos, al comienzo de la semana, si no me falla el día sábado. Sí, el día sábado. No, el domingo. Ahora, no puedo dejar de mencionarlo, porque a lo mejor ustedes escucharon la versión oficial que fue impactada por un fuego artificial. Nosotros hemos recabado mucha información, hemos recabado muchos videos también. testimonios, incluso hemos escrito algunos artículos, y el testimonio de la madre, testimonio de personas cercanas que coinciden y que esta niña, el fuego artificial efectivamente se tiró. Primero que nada, en las imágenes que hay en el video que seguramente ustedes vieron, hay un video que se muestra desde arriba. Un fuego artificial no puede haber sido disparado a 2 metros, sino que a 50 o 60 metros mínimo. Ese fuego artificial detonó un segundo o menos después que ella sufrió el tema. ¿Qué pasó? Con los fuegos artificiales ella se asustó y se agachó. Y se ve en el video, en cámara lenta, que el carabinero que estaba junto a ella sale el humo del disparo, le habría disparado una bomba lacrimógena que le perforó el cuello y los pulmones. Un fuego artificial, querido auditor, usted sabe que no puede hacer eso. Usted sabe, todos hemos manipulado fuegos artificiales, claro que nos queman, nos hacen heridas, que sobre todo, pero a 50 metros, hacer ese daño, no. Entonces, que no nos vendan, que aprendamos a discernir con raciocinio. Hay mucha información y han ido saliendo por las redes también. Y el testimonio de la madre y de personas cercanas a ella es muy importante. Entonces, y como carabineros no tiene muy buen currículum en este tipo de cosas, digamos. No basta recordar cuántos montajes han hecho, la operación Huracán y así, 20.000, los asesinatos a la orden del día que han sido demostrados, sin contar con lo del daño ocular. Nosotros nos inclinamos por otra versión, distinta a la versión oficial, evidentemente. Entonces, no tenemos fe en la justicia ni en la investigación, a pesar de que la va a hacer la PDI, pero de todas maneras, normalmente los investigadores reciben muchas presiones de todo tipo, entonces las investigaciones nunca salen a buen puerto. Bueno, eso les quería comentar, me sentía con la obligación de comentarlo. Bueno, respecto del audio que les pasamos, fue obtenido de un video absolutamente impresionante, sacado de astronautas franceses que están en la Estación Espacial Internacional. Hay una Estación Espacial Internacional que está dando vuelta alrededor de la Tierra, ustedes lo deben saber. Y hay astronautas de todo tipo ahí. La NASA no publica ese tipo de noticias y no revela cosas que puedan quedar expuestas, por ejemplo, a los astronautas estudiantes de astronomía o astrónomos aficionados, para no correr el riesgo que los publiquen. Pero estos astronautas franceses publicaron unas imágenes absolutamente espectaculares de bases y construcciones en la Luna. Y de eso habla el audio que sacamos de un video, digamos, que era muy interesante porque no estamos hablando, nosotros lo hemos dicho porque lo sabemos de mensajeros extraterrestres, que hay bases militares, o sea, bases extraterrestres en la Luna hace 175.000 años. Pero ahora lo está diciendo la ciencia. Entonces, no es una cuestión de creer en los mensajeros o no. Está saliendo la ciencia, está saliendo por todos lados, la verdad. Ahora, ya que estamos hablando de extraterrestres, el programa pasado hablamos de la guerra que se está pensando a los extraterrestres, que habla de la locura extrema que está viviendo el hombre, que aunque ustedes no lo crean, es obra del demonio. Y fue dicho en la profecía de Fátima que Satanás gobernaría las mentes de todos los puestos, en todos los poderosos del mundo. Están hablando de guerra contra los extraterrestres, una cosa que se me quedó en el tintero en el programa pasado, que es muy importante, que las Fuerzas Armadas, no de las potencias, no de Rusia, no de China, no de Estados Unidos, sino de países pequeños como Perú, como Brasil, como Egipto, como Irán, le han disparado a los extraterrestres. Un avión que ve una nave y le dispara. ¿Y qué pasa? Aquí, en este momento, ellos se arrancan a velocidades hipersónicas, o bien se desaparecen, o bien el misil que llega hacia ellos se desmaterializa. Todas esas cosas han hecho, entonces, no han hecho nada, no se han defendido, digamos. Pero hoy día han avisado que se defenderán, porque existe una a raíz de este proyecto de ley que hay para el 2022 de potenciar la posibilidad de una guerra contra los extraterrestres, es que ellos han dicho que de ahora en adelante se van a defender. Y ya que estamos hablando de locura, sigamos con la locura del hombre. Estados Unidos, Reino Unido y Australia y Japón, y quieren invitar a Corea del Sur, están haciendo una alianza para atacar China. Estados Unidos escogió un rival. Hasta hace poco estaban rodeando a Rusia, lo tienen todavía, pero finalmente se decidió por China. Incluso mandaron a una portavoz norteamericana a hablar con los rusos para decirle que se va a descomprimir lo que está pasando en Ucrania y que van a hacer, porque no quieren que Rusia reaccione y no quieren tener dos frentes de lucha, sino que solamente China. Entonces se inclinaron por China. Como consecuencia de eso, esta alianza, la OTAN, se está desarmando, porque Francia ya se retiró de la OTAN, porque se sintió traicionada por Estados Unidos con la nueva alianza que hizo con Australia, a pesar de que Australia le iba a hacer negocios militares con Francia y finalmente los hizo con Estados Unidos. Entonces, eso provocó que se esté desarmando la OTAN. Les hablé, por ejemplo, que se había descubierto en Letonia, en la Cancillería de Letonia, en algunas semanas atrás, de que había la planificación para un ataque nuclear preventivo a Bielorrusia. Bielorrusia es un aliado absoluto de Rusia, es como una provincia más de Rusia. Un ataque nuclear preventivo. ¿Qué significa eso? ¿Se dan cuenta a lo que llega la locura? También descubrieron un plan para atacar Kaliningrado, que es un enclave que tiene Rusia entre Polonia y Lituania, y que le permite, a través de Bielorrusia, llegar a su propio territorio, a Rusia, digamos, pero en el fondo es un enclave, pero que le da la posibilidad de estar con salida al mar Báltico. Ucrania ya no pertenece a la OTAN, pero quisieron y están haciendo escuelas de entrenamiento militar, que son bases militares cercanas a la frontera de Rusia. Rusia le paró el carro bruscamente y los amenazó. Y parece que tuvo efecto la amenaza porque Estados Unidos fue a hablar justamente lo que estaba diciendo con la gente de Rusia, diciéndole que no iban a seguir con ese tema. Porque Putin había dicho que eso era una línea roja y por lo tanto eso significaba guerra. Siria y Estados Unidos. Siria. En Siria está Estados Unidos, que ataca a Turquía. Rusia ataca a Turquía. Es una locura. Israel ataca a Siria porque hay soldados iraníes en Siria. Y Rusia está apoyando a Siria para defenderse de Israel y para sacar a los Estados Unidos y a los soldados proturcos que son kurdo. Y finalmente Serbia también, que estaba en la OTAN, salió de la OTAN y se está aliando con Rusia. De hecho, estoy en conversaciones con Rusia y se va a aliar con Rusia. Y justamente a raíz de que Estados Unidos estaba pensando de nuevo atacar en Kosovo, una ex república de Yugoslavia. ¿Se acuerdan ustedes? La guerra de Kosovo. Entonces, estas cositas que son así, y se las comento rápidamente para que vean a lo que llega la locura humana hoy día, y que en cualquier momento, con estas mentes afiebradas y enfermas que gobiernan el mundo, puede pasar cualquier cosa. Hoy día es 13 de octubre, ayer fue 13 de octubre, miento, y no podemos dejar de mencionar algo muy importante. Ayer, el año 1917, un 13 de octubre, se produjo en Fátima el milagro del sol, que fue un milagro que salió en toda la prensa de Europa. En ese tiempo no había las restricciones que hay en la prensa, no había el manejo que hay en la prensa. Entonces salió en primera plana de los periódicos de Europa esa aparición, ese milagro, los testimonios de las personas, y eso hizo que esa aparición fuera la más famosa, de hecho, la más famosa que ha habido de todas las apariciones de la Virgen. Y la Virgen nos dio un mensaje. La Santa Madre Cristo es la anunciadora de la verdad que el Espíritu Santo ha esparcido sobre la tierra. Es ella la mujer vestida de sol del Apocalipsis de Juan. Es ella, revestida de Espíritu Santo, la que guía y da órdenes al profeta Elías, el Juan Bautista de ayer, de hoy y de siempre, que precede el retorno sobre la tierra con potencia y gloria de Jesucristo, Hijo del Dios viviente y engendrado por el seno solar de quien era y es bendita entre todas las mujeres del universo. La celeste señora, madre de todo y de todos, el mensaje de Fátima es el último sentido llamado del amor más grande de todos los amores. El grito de una madre en lágrimas por la posible pérdida de una humanidad que ha emprendido el túnel oscuro de la segunda muerte. Una madre que promete la consagración de los elegidos a su corazón inmaculado. He ahí, Madre Santa, vestidos de saco, estamos aquí gritando, justicia, justicia. Estamos aquí, soldados de tu infinito amor, al servicio de tu Hijo Santo, Jesucristo, a tu lado, celeste Madre del Universo, en espera de su venida. Paz, en fe, la voz que grita, del que grita en el desierto, 13 de mayo del 2020, perdón. Ese era el mensaje adjunto que venía al mensaje recibido que decía: nosotros somos el pequeño pueblo de la Madre Santísima, estamos vivos, tenemos fe. Este es un mensaje recibido por el estigmatizado Giorgio Bongiovanni el día de ayer. Seguimos. Desde luego, algunos cambios están sucediendo en este planeta, tan interesantes como que en Yellowstone, en el último mes, han habido 283 terremotos. Esto es lo que investiga el Servicio Geológico de los Estados Unidos, además de un enjambre de temblores que hay actualmente en curso. Este es uno de los supervolcanes más peligrosos de la Tierra. Pueden provocar incluso un invierno nuclear, pero también han descubierto algo inesperado ahora en la magnetosfera de la Tierra, que como sabéis es el escudo protector que desvía la mayor parte del viento solar y nos protege de unas partículas cargadas de alta energía procedentes de nuestro astro rey. Hablaremos más adelante de estas ondas estacionarias que han sido descubiertas inesperadamente en el borde de esta magnetosfera. Volvamos al Parque Nacional de Yellowstone, que ha sido sacudido, como hemos dicho antes, por más de 280 terremotos el mes pasado. Esto según el Servicio Geológico de los Estados Unidos. Están advirtiendo que también algunos de estos temblores continuaron hasta octubre. Es verdad que no ha habido vulcanismo significativo en este parque en los últimos 70.000 años, pero eso no significa nada. La naturaleza es impredecible. Es verdad que en este parque suele haber entre 700 y 3.000 terremotos durante el año, pero ahora se están centrando en estos últimos 283 temblores. El Servicio Geológico rastreó cuatro enjambres distintos, una secuencia de eventos que ocurren en una ubicación específica. Mike Poland dijo que el enjambre más grande tuvo 153 terremotos y además contaban que comenzaron el 16 de septiembre y están actualmente en curso, a unas pocas millas al este de Madison Junction. Además, otro enjambre en curso de 17 terremotos comenzó el 28 de septiembre y golpeó al noreste de West Yellowstone. También los geólogos del Servicio Geológico de los Estados Unidos han registrado un enjambre de 16 terremotos bajo el lago Yellowstone, que comenzó el 28 de septiembre y aún continúa a principios de octubre. Y el cuarto enjambre se detectó en la meseta de Pitchstone cuando se produjeron 14 terremotos desde el 8 de septiembre. ¿Qué significan todos estos datos? Eso es lo que están investigando en estos momentos. Bueno, ahí teníamos un audio que he extraído de un video relativo a lo que está pasando en el entorno al volcán Yellowstone, que es una potencialmente muy peligroso en este momento. O sea, está detectando mucha actividad sísmica. Siempre la ha tenido, pero ahora ha ido aumentando. Y evidentemente esto no tiene nada que ver con el cambio climático. Ustedes lo saben, ¿no? Y se ha dicho que este volcán va a explotar pronto y nos va a dejar en la completa oscuridad por un buen rato. Entonces, y eso significa que vamos a estar sin sol y vamos a tener mucho frío. Así que esas son las cosas que se dicen y se las quería comentar, porque dentro de las cosas que pueden pasar está eso. No sabemos cuándo, pero puede ser muy pronto. Ahora, un tema importante. No hemos hablado mucho de esto, pero lo hemos mencionado, pero no hemos hablado de esto. La geoingeniería. Los pilotos de Chemtrail, que son las estelas químicas, dicen, esta es la primera vez que dos pilotos de Chemtrail hablan al aire, revelando algunos secretos. Chip Tatum era piloto de la CIA y recibió la orden de realizar algunas misiones de rociamiento con estelas químicas. Al piloto de Chemtrail le dijeron que sus tanques solo contenían óxido de aluminio, pero él sabía que estaban mintiendo porque le dijeron que usaran una máscara de gas completa durante la pulverización. Chip roció Chemtrail en los años 80 y 90. El primer piloto que habla en el programa no dio su nombre porque ahora rocía Chemtrail. Él contó muchas cosas desconocidas. Evidentemente esto lo hacen porque son muy, pero muy bien pagados. Y evidentemente que no tienen que hablar, porque si no les quitan la licencia y los amenazan. El piloto estaba hablando en un teléfono de desecho, pero tuvo que terminar abruptamente la historia porque la policía se dirigía en su dirección. Más tarde le dijo a Stu que apenas escapó del área después de romper su ficha y tirar el teléfono, hicieron un seguimiento a su llamada y desplegaron a la policía para encontrar al piloto. Esto fue un verdadero problema, sin duda. Los pilotos están amenazados por perder sus licencias y si hablan sobre el programa. El gobierno obtiene un arma que necesita del programa Central, y esto es más importante para ellos que el daño que saben que le hacen a la población. El piloto Chaintrail habla sobre el agua salada y el Panhandle de Florida como componentes clave de la operación de Chaintrail, así como de los láseres del sistema BAE. Los sistemas BAE tienen una instalación de Fort Walton Beach, Florida. Suponemos que una de las principales bases operacionales de Chaintrail deben estar alrededor de esa área, probablemente en la base aérea Ulbur o en la base Eglin de la Fuerza Aérea. Los sistemas de armas. A ver, un comentario. ¿Se dan cuenta que estos pilotos son amenazados? ¿Son bien pagados, son amenazados? ¿Y pueden actuar en cualquier parte, en cualquier aeropuerto, y tienen pase libre para llegar y entrar y salir? ¿Quién les da la autorización? ¿Se han preguntado ustedes eso? ¿Por qué ningún gobierno les impide que hagan lo que tienen que hacer? ¿Acaso no es una evidencia brutal de que hay un gobierno mundial, una dictadura mundial, y que los gobiernos nuestros son títeres? Una de tantas evidencias de que tenemos un poder, una dictadura mundial ya implantada, y que nosotros creemos que vivimos en democracia, y nos hacen creer eso porque nos mandan a votar. En fin, sigamos. El sistema de armas. El piloto dijo que los rayos magnéticos que entran en el polo norte y sur son la clave de todo. Estas partículas metálicas de los Chaintrail proporcionan un conducto para sus sistemas de armas. También dijo que una gran parte de esta arma es para el control de las emociones de las personas, creando miedo y otras emociones para las que personas a carga sean considerados como dioses. Probablemente estén usando los Chaintrail tanto para el control mental como para la manipulación del clima, dice el piloto. Los láseres se usan junto con los Chaintrail para controlar el clima. Los Chaintrail permiten que sus sistemas de radar en el horizonte puedan llegar a todo el mundo para radares que también están involucrados en el aspecto del control mental, que el Dr. Duncan cubre muy bien en este video. Este primer piloto de Chaintrail nunca volverá a hablar sobre el programa. Así que escuchen atentamente lo que él reveló. Ahora, antes de seguir, aquí hablan de control del clima, pero no vayan a pensar ustedes que vayan a provocar huracanes. No, ellos pueden hacer llover o pueden controlar ese tipo de cosas básicas, pero no tienen la posibilidad del hombre, ni la va a tener, de manipular el clima. Eso es absurdo. Si fuera así, sería muy fácil ganar las guerras. Entonces, no, hay que pensar un poco nomás para darse cuenta que no puede ser así. Además, lo han dicho los mensajeros del cielo. Solamente los espíritus de los arcángeles, el Cristo, puede gobernar las fuerzas de la naturaleza. El hombre no puede hacerlo. ¿Se imagina que el hombre tuviera esa capacidad? Ya habrían destruido países completos, con inundaciones, quizás con qué cosa. Entonces no es tan así, hay que pensar un poco, ¿no? La NASA admite que está pulverizando estelas químicas venenosas, los químicos para fumigar durante años. Han advertido que están pulverizando sobre poblaciones productos químicos. La Agencia Espacial de Estados Unidos acaba de admitir que los teóricos de la conspiración estaban en lo correcto. Los químicos para fumigar. Un científico de la NASA, en un reporte del Des Moines Times, ha admitido que su agencia está poniendo litio en los escapes de los cohetes. El propósito es que se disperse a través de la atmósfera con los Chaintrail. Los químicos para fumigar. Rowland admite en el video que la liberación de litio ha tenido lugar en forma intermitente desde la década de 1970. Un científico de Harvard habla de los changelings y de la pulverización con ácido sulfúrico. Los cielos fumigados con changelings se preparan para convertirse en algo más extraño de lo habitual. Han anunciado que las estelas químicas podrían ser utilizadas para salvar el planeta, entre comillas. Sí, las mismas estelas químicas consideradas como noticias falsas y de teorías de conspiración ahora se establecen para ser lanzadas. Los cerebritos de Harvard dicen que estas emisiones pueden reparar los daños que hemos hecho a la Tierra. Estos científicos de Harvard dicen que han identificado el mejor de aerosol que se utilizará para este proceso. No indican que hayan probado muchos aerosoles para llegar a la conclusión del cuál es el más conveniente. Sin embargo, todos están siendo considerados como locos por habernos atrevido a señalar lo que nuestros ojos pueden ver claramente. El aerosol que han decidido utilizar es el del ácido sulfúrico. ¿Hay algún peligro que pueda provenir del ácido sulfúrico? Este producto químico es único, ya que no solo provoca quemaduras químicas, sino también quemaduras térmicas secundarias como consecuencia de la deshidratación. Este peligroso químico es capaz de corroer la piel, el papel, los metales e incluso la piedra en algunos casos. Si el ácido sulfúrico entra en contacto directo con los ojos, puede causar ceguera permanente. Los investigadores en el tema de las estelas químicas han realizado estudios científicos en el pasado. Ellos demostraron que las estelas químicas contienen aluminio, bario y hasta glóbulos rojos, entre otros. Algunos locos de la conspiración sugieren que los gobiernos están rociando químicos capaces de mantener a la población callada. Podrá parecer extraño, sin embargo hay pruebas de que esto es exactamente lo que está ocurriendo. Bueno, por el control mental, evidentemente. Una llamada telefónica relevante, realizada a un científico de la NASA, confirmó el uso de litio en la noche. Dice que tiene el propósito de seguir los patrones de tiempo y del viento. Eso no es muy creíble. Bueno, hay mucho material de esto. Dicen que produce daños, así rápidamente. Nos rocían con nanopartículas, ¿ya? Que están acumulando dentro de nuestra parte del cerebro, y así usan el control mental. Los últimos 40 años hemos perdido más del 60% de la población de vida silvestre. Perdemos 200 a 300 especies de plantas, animales e insectos por día. Y mucho de esto, según científicos, dice, se puede atribuir a estas fumigaciones. Estos producen daño al sistema nervioso, que cabe decir, lo dicen cerca de Glasgow, en Inglaterra, por ejemplo. Hay estudios y dice que el número de pacientes de Alzheimer creció 4,5 millones en el año 2000 a 5,4 millones en el 2012. Una de cada 8 personas de 65 años o mayor sufre esta enfermedad. Bueno, y así hay varios científicos que hablan de distintos óxido de aluminio, fumigación con estereato de bario. Y bueno, en concreto, estos tienen un objetivo bien específico, que básicamente el más importante es contribuir al control mental y envenenarnos y prepararnos justamente para lo que viene ahora, que es hacernos convertirnos a la larga o ser parte del trabajo que ellos quieren para convertirnos en robots. Eso es lo que ellos quieren finalmente, y todas las cosas que le hemos mencionado van en esa dirección. Ahora seguimos. ¿Tenemos una pregunta de nuestros auditores? ¿Vamos con la pregunta? ¿A qué se refiere usted con geoingeniería? Pregunta la Lorena Pizarro. ¿Tiene que ver con la antena HARP? ¿Y cuál es el objetivo de esto? Bueno, La geoingeniería supuestamente tiene tiene el objetivo de controlar supuestamente el clima y la fuerza de la naturaleza, pero eso no es posible. Y lo que más se acerca a eso justamente son los chemtrails. ¿Por qué? Porque las partículas como el bario sirven, por ejemplo, fuera de que son tremendamente tóxicas para nosotros, sirven para provocar lluvias. Partículas de zinc también pueden hacer precipitar cuando hay nubes y en lugares que no ha llovido mucho, se pulveriza con bario y se puede producir precipitación. Pero ese es un control muy, muy pequeño sobre el clima, digamos. Y bueno, y el HARP lo tienen clasificado. Si usted mira en YouTube y en la red, lo va a ver como que está clasificado como que provoca terremotos y maneja el clima. Eso es lo que quieren que creamos. Si usted mira a YouTube, ponga en YouTube HARP y va a encontrar más de 1000 videos. Y el 95 o 99% le va a decir que es para eso. Pero no es para eso, es para el control mental. El HARP es la herramienta principal para el control mental de la población. Por eso que la gente no reacciona. Por eso que hacen lo que hagan los gobiernos en todas partes del mundo y la gente no reacciona. Por eso que no hacemos la revolución que tendríamos que hacer con todas las cosas que hacen los gobiernos contra nosotros para aplastarnos. Entonces, hace 40 años atrás, con las cosas que están haciendo, habrían quemado el mundo. Pero hoy día la gente no reacciona, justamente gracias a todos los instrumentos de control mental que hay hoy día. Eso es la geoingeniería. Así lo definen, digamos, la geoingeniería, con todas esas cosas. Sigamos entonces. Vamos a antes de seguir con el otro tema, vamos a leerles un trozo de un evangelio apócrifo que es muy bonito, que les va a gustar. Es muy breve. Y de cuando Jesús estuvo en la India. Le regalan a Jesús un camello. Se va a Lahor, donde mora a Jainim, a quien le enseña la lección de los músicos andarines. Jesús continúa su jornada. Una caravana de comerciantes viajaba por el valle del Kashmir. Al mismo tiempo que Jesús caminaba por ese camino, iban a Lahor, ciudad de Han, territorio de los cinco ríos. Los comerciantes habían oído al profeta hablar. Habían visto los grandes trabajos que hizo en Leh y estaban felices de verle una vez más. Y cuando supieron que viajaba a Lahor y que después de eso cruzaría a Sin, atravesaría a Persia y avanzaría al lejano oeste, y que no tenía bestia en qué viajar, espontáneamente le regalaron un camello, bien aderezado y equipado, y Jesús continuó la marcha en compañía de la caravana. Y cuando llegó a Lahor, a Jainim y otros sacerdotes brahmánicos le recibieron con deleite. A Jainim fue el mismo sacerdote que bajó al sur, a Benares, algunos meses antes, y que visitó a Jesús en la noche y escuchó sus palabras de verdad. Y Jesús fue el huésped de Jainim y le enseñó muchas cosas y le reveló secretos del arte curativo. Le enseñó también cómo controlar a los espíritus del fuego, del aire, del agua y de la tierra. Y le explicó la doctrina secreta del perdón y la purificación de los pecados. Un día en que Jainim estaba sentado con Jesús en el pórtico del templo, se detuvo en el patio una banda de músicos andarines para cantar y tocar. Su música era extraordinariamente rica y delicada, y Jesús dijo: entre las gentes de la más alta alcurnia de estas tierras no se oye música más dulce que la que nos han traído estos hijos vastos de la selva. ¿De dónde les viene este talento y este poder? En el corto espacio de una vida seguramente no puede adquirirse tal gracia en la voz, tal conocimiento en las leyes de armonía y del tono. Los hombres lo llaman prodigios. No hay prodigios. Todo es producto de leyes naturales. Lo que ocurre es que estas gentes no son jóvenes. 1000 años no son bastantes para dar la expresión tan divina, pureza tal de voz y de tacto. Hace 10.000 años ellos habían dominado ya la armonía. 10.000 y en días muy antiguos trajinaban los caminos populosos de la vida y captaron entonces la melodía de las aves y tocaron en arpas de formas perfectas y han vuelto otra vez para aprender todavía otras lecciones y las notas variadas de las manifestaciones. Estas gentes andarines forman parte de la orquesta del cielo y en el plano de las cosas perfectas los ángeles mismos se deleitarán de oírles tocar y cantar. Y Jesús enseñó a gentes sencillas de labor, curó a sus enfermos y le mostró la vía de elevarse a mejores cosas por el medio de ayudar a los demás. Eso es lo que quería leer y compartir. ¿No les parece una excelente enseñanza? Ahí Jesús revela la doctrina de la reencarnación en forma muy evidente, clara, y aquí no habla en parábolas, habla clarito. Entonces, más claro que eso, ahora entiende por qué estos evangelios fueron ocultos y nunca se dieron a la luz. No pueden abrirnos los ojos, nos quieren tener siempre escondidos con ritos para que no seamos ignorantes, no pueden permitir que nosotros abramos los ojos. Por eso que siempre nos mantuvieron ignorantes. Bueno, estábamos hablando de, en el programa pasado no alcanzamos a terminar lo que es los contactados de la misión mesiánica. Hablamos de Eugenio Siragusa y Giorgio Bongiovanni. Las profecías de Eugenio para el final de los tiempos son en cambio muy duras y están relacionadas directamente a las profecías del Apocalipsis escrito en la Biblia. Anunciaba un gran castigo para la humanidad, como la llegada de un cometa que podría destruir la Tierra, planeta habitado por una humanidad sorda y ciega a los reclamos celestes y a las continuas amonestaciones y pedidos de arrepentimiento. De cualquier modo, la más grande e importante profecía es el anuncio próximo del retorno de Jesucristo, que como él mismo prometió será en silencio y cuando ninguno menos lo esperare, pero esta vez con gran potencia y gloria para juzgar a los vivos y a los muertos. En septiembre de 1992, delante de los representantes de todos los grupos esparcidos por el mundo que han seguido su obra, a las cámaras de diferentes órganos de prensa, sobre todo internacional, puso de manifiesto su retiro oficial de la parte pública de su misión en obediencia a lo que le habían comunicado los extraterrestres, dejando oficialmente en manos de su hijo espiritual, Giorgio Bongiovanni, quien es contactado y estigmatizado la responsabilidad de seguir la obra de divulgación. Giorgio Bongiovanni había crecido con el conocimiento y la sabiduría de Eugenio Siragusa, el mensajero de los extraterrestres. 10 años después de compartir y estar junto a Eugenio, le aparece la Virgen y le pide ser su mensajero, quien lo prepara y le pide de ir a Fátima, Portugal, donde en 1917 había aparecido a 3 pastorcitos, y va el 2 de septiembre de 1989. La Santísima Virgen le explica a Giorgio Bongiovanni la misión que le está confiando y que se divide en 3 puntos principales. Revelar el tercer secreto de Fátima que los príncipes de la Iglesia habían ocultado. Revelar que no estamos solos en el universo, que existen otros mundos habitados y que nos visitan. Y anunciar la segunda venida de Cristo, de Jesucristo en la tierra para juzgar a la humanidad e instaurar el paraíso prometido. Luego le consulta si él podía llevar en su cuerpo parte del dolor y sufrimiento de su hijo Jesús. Él acepta y en ese momento ve salir del pecho de la Virgen 2 rayos de luz que le impactan en las manos y se forman así los estigmas, que los lleva hasta el día de hoy, más de 32 años, en los pies y en el costado. Desde ese día, él reposa, deja de ir al trabajo y el 25 de marzo de 1990 se forman así los estigmas. Perdón, ese día se presenta y le pide salir por el mundo a mostrar los signos y dar inicio a la obra de divulgación en el mundo. y le fueron asignadas 25 ciudades para visitar para dar comienzo a la misión de divulgación del mensaje. Ya han pasado más de 32 años y ha recorrido casi todo el mundo cumpliendo su misión. Sutun Chenar comunica y da a conocer a John Yovan Yovani sobre la Confederación Interestelar en un mensaje que dice: la Confederación Interestelar está compuesta por miles de millones de mundos en los que viven y operan civilizaciones humanas extraterrestres de la tercera y de la cuarta dimensión. Nuestra confederación posee bases en todos los planetas del sistema solar y en todos sus satélites. Ponemos nuestra esperanza en la conciencia de los científicos, si no se dejarán condicionar por las instituciones potentes que están al servicio de los dominadores del mundo, los cuales son los que han organizado a nivel mundial la conjura del silencio, tramada contra nosotros, para esconder la verdad sobre nuestra presencia en el sistema solar y sobre nuestra visita a vuestro planeta. Esto no detiene nuestra misión. Tenemos nuestros operadores que son incorruptos e incorruptibles. A ellos les hemos confiado nuestros conocimientos cósmicos. Ellos son los mutantes en misión en el mundo. Nibiru Adar Ra, Giorgio Giovanni, es uno de estos. Los operadores son instrumentos de la superior inteligencia cósmica, que nosotros conocemos muy bien. Es también verdad que viven en medio de nosotros, de vosotros, y que poseen un físico material tridimensional, que se comportan como vosotros os comportáis, pero en realidad están en misión y no se dejan disuadir o influenciar fácilmente. Ellos no temen a la muerte y tampoco a la persecución moral y material. No saben amar egoístamente y son altruistas en todo sentido. Son simples y libres porque conocen la verdad. Las potencias celestes que se manifiestan con los ovnis se mostrarán en determinadas zonas de la Tierra de manera cada vez más clara e indiscutible para que el hombre pueda tomar más conciencia de su manifiesta realidad y arrepentirse antes de que sea demasiado tarde. El hombre debe necesariamente tomar conciencia de que recibe la visita de los mensajeros o ángeles de aquel que prometió retornar para instaurar también sobre la Tierra el paraíso de una supercivilización protegida por su ley de amor y de justicia. La verdad oculta sale a la luz. Lo quieran o no, los hombres de este planeta deben comprenderla y aceptarla. Los extraterrestres de todas las razas humanas obedecen a la ley del Creador o de la fuerza omnicreante o luz divina. Son respetuosos de la ley universal de causa y efecto y respetan el libre albedrío de las humanidades que visitan. Todos juntos trabajamos para encaminar a la humanidad hacia la integración con otras civilizaciones y razas extraterrestres, con intercambio de valores espirituales, morales, sociales, humanos, psíquicos y biológicos. Nosotros no agredimos, pero sí nos limitamos a defendernos. Pero si existen otros que el ser macrocósmico ha elegido, confiándoles el cometido de agredir y, si es necesario, de destruir vuestra humanidad o cualquier otra que intentase ir más allá de los límites fijados por su ley. Pero esto sucedería solo si el ser cósmico lo pidiese para restablecer el equilibrio en su naturaleza viviente cósmica. Recordar el caso de Sodoma y Gomorra. Para salvar lo salvable, el sufrimiento y la sangre derramada por John Giovanni Giovanni, el siervo bendito de Cristo marcado con los estigmas de su pasión, sirven para recoger las ovejas que deben ir al ruedo preparado por Dios. Su sangre de purificación rechazada regresará sobre todo el género humano. Cristo no se dejará crucificar en vano, pero volverá con una justicia severa e irreplicable. Los seres de luz cósmica representan a la inteligencia cósmica solar que se encarna para ayudar al hombre. Cristo y todos sus hermanos aparecidos en el curso de la historia son un ejemplo. Los guardianes cósmicos tienen el cometido de coordinar, instruir y vigilar a todas las razas que viajan por el universo y tienen el cometido de hacer respetar la ley universal. En esta síntesis creemos, queridos amigos, haber explicado a todos aquellos que buscan la verdad sobre los ovnis, sobre la visita extraterrestre, sobre los mensajes espirituales, cuáles son los conceptos, los signos y el proyecto cósmico que implican este tiempo a vuestro planeta, a su vida, a su evolución y a sus realizaciones en los diversos aspectos humanos y sobre todo espirituales. Sabemos que muchos de vosotros no comprenderéis inmediatamente todo cuanto hemos explicado a través de un hombre señalado por la cruz del amor de Jesucristo, un hombre que ha vivido parte de su tiempo con nosotros, en nuestros medios y en nuestros mundos, gracias a la preparación recibida de nosotros a través de otro hombre, Eugenio Siragusa, el cual ha transmitido, por deseo nuestro, durante muchos años, altos conceptos de filosofía cósmica espiritual y profecías. Sabed que el tiempo ha llegado y que los signos demuestran y demostrarán cuánto hemos transmitido a través de Giorgio Giovanni y otros amigos nuestros esparcidos en varias partes del mundo. El tiempo del regreso del Maestro Jesucristo ha llegado, debemos estar atentos y preparados. Nosotros conocemos a Dios, su verdadera, divina y naturaleza y eterna naturaleza viviente, e interpretamos con reverencia y devoción su ley inmutable. Vosotros, terrestres, sabéis muy bien que el mal intenta decisivamente provocar vuestra completa autodestrucción. Pero debéis saber también que ha sido dicho y escrito: el tiempo del cumplimiento divino ha vencido. Quien tenga oídos, que oiga. Bueno, podríamos seguir, pero vamos, parece que hay una pregunta de nuestro auditorio antes de terminar el programa. ¿En qué basa usted el tema de la reencarnación? Y si usted plantea esto, pregunta Rodrigo Ursúa, ¿Jesús es un ser reencarnado de luz? Querido auditor, yo no lo planteo, yo leo un evangelio apócrifo y que revela la reencarnación. Incluso en la Biblia, que sacaron varias partes, porque Jesús astutamente escribió en parábola justamente porque él sabía lo que iban a hacer. Y entonces hay partes en que escribió en parábolas para que no todos puedan entender. Y al no entender, no corrían el riesgo de sacarlo. Lo que está escrito no en parábolas se entiende y lo habrían sacado, ¿te fijas? Pero la reencarnación está... A ver, la vida después de la muerte está demostrada científicamente. La reencarnación está probada científica, pero empíricamente, a través de muchos estudios de grandes médicos, entre los cuales el más destacado es el doctor Jan Stevenson, que estudió 40 años, más de 2.000 casos de reencarnación. Después tenemos... varios otros médicos más, como el doctor Brian Weiss, el doctor Raymond Moody, la doctora Gina Germinara, por mencionar algunos que se me vienen a la mente en este momento. La reencarnación está en la Biblia también, y Jesús la dice claramente. Y usted, en un pasaje de la Biblia, la dice cuando hablan de Juan, y Jesús les dice, él es el Elías que había de venir. Lo dice en Mateo 11, el capítulo 11, no me acuerdo el versículo. Y que usted lo puede chequear. También el arcángel Gabriel, cuando anuncia a Zacarías, que era el padre de Juan el Bautista, le anuncia que iba a venir iba a su esposa, que era mayor, que iba a tener un hijo, y que le dijo que se pusiera, que le tenía que poner el nombre Juan, le dijo que él tendrá el espíritu y el poder de Elías. Elías había vivido 700 años antes. Entonces, ¿cómo se llama eso? Después, en otro pasaje de la Biblia, para que usted, que están en los evangelios, que usted lo puede ver, en una parte los discípulos, porque... Los sacerdotes levitas procuraron cercenar la escritura en los dichos de Jesús, pero se le olvidó lo más importante. Los discípulos le preguntaron a Jesús en un momento determinado, cuando vieron a un ciego de nacimiento, le preguntaron: Maestro, ¿quién pecó en el caso del ciego de nacimiento, él o sus padres? Refiriéndose a uno que nació ciego. La pregunta, si hubiera sido una aberración, Jesús lo habría corregido. No lo corrigió. Le dio otra respuesta, pero no lo corrigió. Y Y justamente, ¿cómo puede pecar él? O sea, estaba en la conciencia común la reencarnación, porque ¿cómo puede pecar él si nació ciego? ¿Cuándo no pecó? En una vida anterior. No puede pecar en el vientre materno, ¿cierto? Entonces, en una vida anterior. Y cuando Jesús mandó a los apóstoles a predicar un tiempo, de dos en dos, después volvieron a hablar con él y Jesús les preguntó, ¿y qué dicen de mí, la gente que ustedes les hablaron? Dicen que, unos dicen que tú eres Elías, otros dicen que eres el Buda, otros dicen que eres Jeremías. ¿Cómo puede decir eso si es Jesús? Entonces, ahí, en ese tipo de cosas, queda en evidencia, con el discernimiento mínimo que tenemos, de que la conciencia de la gente sabía y conocía de la reencarnación. De hecho, las enseñanzas de Jesús, los tres primeros siglos, cuando los cristianos eran perseguidos, hablaban de la reencarnación. Y después, cuando pactó con el poder, poco a poco se fueron eliminando todos los escritos que aludían al tema de la reencarnación. Afortunadamente no todos, pero la mayoría, los que eran más claros. Entonces nos eliminaron las enseñanzas espirituales y los transformaron en ritos. Y usted, querido auditor, debe saber además que las religiones más importantes del mundo, aparte de la católica, es el hinduismo, que cree en la reencarnación, y el budismo, que cree en la reencarnación de la conciencia también. Y entonces con eso, entre el cristianismo primitivo, el budismo y el hinduismo, tenemos la inmensa mayoría de las religiones. Y bueno, y del tema de la reencarnación, nosotros, debe saber usted, querido auditor, que nosotros hicimos dos programas, es un tema bastante denso, hablamos harto del tema. Eso es cuanto le puedo decir, y ahora tenemos que despedirnos, ya estamos en la hora. Así que... les damos las gracias por habernos acompañado, como siempre, y lo esperamos el próximo jueves a esta misma hora en su programa La Verdad, una alternativa. Muchas gracias y buenas noches.